Cuando los que luchan contra la injusticia muestran sus caras ensangrentadas, la incomodidad de los que están a salvo es grande. ¿Por qué se quejan ustedes? Les preguntan. ¿No han combatido la injusticia? Ahora ella los derrotó. No protesten. El que lucha debe saber perder. El que busca pelea se expone al peligro. El que enseña a la violencia no debe culpar a la violencia. Ay, amigos, ustedes que están asegurados, ¿por qué tanta hostilidad? ¿Acaso somos vuestros enemigos los que somos enemigos de la injusticia? Cuando los que luchan contra la injusticia están vencidos, no por eso tienen razón. La injusticia. Nuestras derrotas lo único que demuestran es que somos pocos los que luchan contra la infamia. Y de los espectadores esperamos que al menos se sientan avergonzados. Nuestras derrotas no demuestran nada, de Bertolt Brecht. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. No podía faltar, ¿no? Qué grande, aguanta los Beatles. ¿Viste cuando dice, ah, qué tipo revolucionario John Lennon? De algún modo, bueno, ahí ya lo hemos discutido, Nati, ¿no? No, pero hemos tenido una discusión parecida. Bueno, me gusta igual cuando en la canción esta en un momento dice como, bueno, todos queremos una revolución, pero cuando vos me hablas de destrucción y violencia, no sé qué, yo te digo que no me cuentes. O sea, como dice, me podés contar afuera. Y después dice... Pero duda, dice, o contame, o sumame. Como que el chabón dice, no sé si en realidad. Sí, ya hablamos y te hablé de las Panteras Negras y todo, pero bueno. En fin, la revolución, ¿no? No sé cómo vas a enganchar con el tema. Estoy esperando. Porque estamos a ver hablando... cómo enganchás con el tema que sigue. Ah, porque hemos tenido una musicalización estrictamente patriarcal, ¿no? Hoy no sonó Violeta Parra, no leímos a... Todas voces masculinas. Sí. ¿Por no qué? No sé, bueno. No sé por qué todas voces masculinas. Las revoluciones han sido mayoritariamente los procesos revolucionarios masculinos, hegemonizados o invisibilizadas las mujeres. Eso sí, invisibilizadas las mujeres. Y una de las cosas que siempre se debaten, o bueno, es una tensión, que se comparten opiniones, es... si el patriarcado y el capitalismo van de la mano, si es posible pensar una revolución contra el capitalismo sin pensar en el antipatriarcado. Y sobre eso también reflexionó Juan Rosales. Me encanta mucho lo que dice Angela Davis en su trabajo sobre sexo, raza y clase con respecto a articular el problema de la lucha de las mujeres contra el patriarcado, un patriarcado que tiene no siglos de vida como el capitalismo, sino que viene de mucho más atrás, viene de mucho más lejos, que se ha incorporado muchísimo en la conciencia, en la forma de vida en la naturalidad con que se acepta la subordinación de la mujer a los caprichos y a las voluntades del hombre y a los intereses del hombre como ser superior en todo, ese enfrentamiento que incluso separa los cuerpos del alma, porque el cuerpo es corrupto y el alma es sagrada, toda esa fraseología, toda esa ideología que hay respecto a esto, hace que el antipatriarcado hoy en día tenga que tener un contenido que se acerque, se articule con el anticapitalismo, porque son víctimas del mismo sistema. El capitalismo es el que patrocina, el que determina finalmente la vigencia y la actualidad del patriarcado contra las mujeres, con las cosas que están pasando, los crímenes, la explotación social, la discriminación que hay con respecto a la mujer. Entonces son parte de un mismo proceso revolucionario. Creo que sí, en cuanto a lo que tengamos en vista como que es un proceso revolucionario. La revolución protagonizada también por las mujeres y la revolución de los cuerpos antipatriarcal, y bueno, sobre esto también quería mostrar la voz de la compañera Claudia Corol. Como feminista quiero decir que entiendo que la emancipación y la liberación parte de nuestros cuerpos, de nuestros territorios cuerpos, la descolonización parte de nuestros territorios cuerpos, porque ahí es donde se ejercen todas las opresiones. En cada cuerpo nuestro de mujer, o cuerpos disidentes, o cuerpos oprimidos en general, se sufren las opresiones, pero también está ahí la fuerza para liberarnos. Y claro, no va a ser una liberación individual, desde ese cuerpo salimos en encuentro con otros cuerpos colectivos, con un cuerpo social y con territorios cada vez más amplios, pensados sin fronteras, porque las fronteras fueron también y siguen siendo marcas de la colonización. Las fronteras fueron impuestas para dividirnos, para fragmentarnos, y yo creo que en eso hay un gran aporte de la Revolución Bolivariana, también de la Revolución Cubana, en términos de pensarnos como continente, recuperando el pensamiento de Martí, de Bolívar, de Simón Rodríguez, del Che, y de todas las feministas que hemos en estos años pensado que nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras luchas van a fortalecer a los procesos populares, van a ser parte integral de los procesos de educación popular, de poder popular, y son los que van a ponerse de pie para defender la revolución. Bueno, nos vamos yendo, ¿no? Estamos a hacer la revolución. O a no hacerla. No, yo la voy a hacer ahora. Bueno, esperamos que les haya gustado este programa que hemos dedicado un poco antojadizamente a pensar, leer, investigar y debatir un poco sobre la idea de revolución. Está bueno pensar que las revoluciones se hacen también todos los días y que cada día, digamos, la forma en que uno camina, vive, comparte con la gente que lo rodea, con sus compañeros, amigos, con la gente más querida, es una forma revolucionaria de ser. Esto sí tiene que ver con lo que decía Che, ¿no? Digamos, que en realidad ser revolucionario, uno es revolucionario todos los días hasta que llegue el momento en que, bueno, que eso se transforme en algo más grande. Antes que el hombre nuevo es poder rescatar lo nuevo que hay en cada hombre, ¿no es cierto? Así que esto, nos despedimos. Gracias Nati, como siempre, por estar del otro lado ahí del vidrio bancando. Gracias Ani. Marrero, le mandamos un saludo, que se nos ha ido raudo. Y nos vamos a despedir con unas palabras de el poeta y revolucionario Francisco Paco Urondo. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar.